Miércoles 15 de mayo. David envió mensajeros y la tomó, y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. 2 Samuel 11, versículo 4. 2 Samuel 11 es el relato de una violación. La violación de Betsabé por parte del rey David. Los israelitas no habían escuchado al profeta Samuel cuando les advirtió que no les convenía tener un rey, porque un rey se apoderaría de sus tierras más productivas, de sus cosechas, de sus criados y criadas, de sus mejores animales e incluso de sus hijas. Te lo podemos leer en 1 Samuel 8, versículos 11 al 18. Samuel no había exagerado. En el momento de la violación de Betsabé, el rey David tenía 6 esposas: Ahinoam, Abigail, Maacá, Agit, Abital y Eglá. Esto lo podemos leer en 2 Samuel 3, versículos 2 al 5. También tenía concubinas, 2 Samuel 15, 16. Pero esto no le alcanzaba para satisfacer su voracidad sexual. David estaba dispuesto a tomar para sí a la mujer que le diera la gana. Betsabé no fue culpable de nada por el hecho de que la vieran mientras se bañaba. Su violación fue responsabilidad de David, y en el hecho de que se purificara de su inmundicia reconocemos la necesidad que tiene toda mujer violada de lavarse los genitales con agua y jabón, aún a riesgo de remover la evidencia del delito. Betsabé no tenía a quien denunciar lo sucedido. Solo pudo volver a su casa y rezar para que no sucediera lo que finalmente sucedió, y que en otras circunstancias habría sido motivo de una gran alegría. Betsabé quedó embarazada, y cuando se lo comunicó a David, el rey solo se preocupó por encubrir su delito a cualquier precio. No permitamos que ningún delito de violación quede impune. Una reflexión de Andrés Roberto Albertsen para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.